Estás escuchando Chava Radio. Hola, soy Rosalind Franklin. Quizás mi nombre no te suene demasiado, pero fui la primera persona que fotografió el ADN. Nací en Notting Hill, cerquita de Londres, y me licencié en química en 1941. Mientras trabajaba como cristalógrafa en King's College, hice una foto a una molécula de ADN. Sin embargo, el comité del premio Nobel nunca reconoció mi trabajo, ya que le concedió el premio a Watson y Crick. Hola, soy Dorothy Hodgkin. Nací en Egipto en 1910, aunque en aquella época ese país pertenecía al Imperio Británico. Estudié química en Oxford y Cambridge y trabajé durante muchos años descifrando la estructura de muchas proteínas. En 1969 descifré la estructura de la insulina para ayudar a pacientes diabéticos a mejorar su calidad de vida. Hola, soy Jane Goodall. Puede que me hayas visto alguna vez en televisión o en algún documental, ya que desde hace 60 años estoy estudiando a los chimpancés en distintos lugares de África. He observado el comportamiento de estos animales durante todo ese tiempo y he descubierto que, al igual que nosotros, los chimpancés tienen familias, clanes, que son capaces de pensar y razonar, e incluso de hacer guerras entre ellos. Esas investigaciones me han permitido comprender mejor el comportamiento humano, y me ha valido de reconocimiento internacional de otros científicos. Hola, soy Catherine Johnson. Seguramente has visto alguna vez las imágenes de los primeros astronautas que fueron al espacio. Debes saber que yo colaboré en calcular las trayectorias de lanzamiento de muchos de esos cohetes, incluyendo la del Apolo 11, la primera nave tripulada que llegó a la Luna en 1969. Mi trabajo, junto al de compañeras, era muy difícil porque había que hacer muchos cálculos. Sin embargo, no fue reconocido durante muchos años. Sin embargo, hace unos años, unos directores de cine hicieron una película sobre nuestro trabajo y desde entonces nuestros nombres son mucho más conocidos. Estás escuchando Chava Radio.